con motivo del 68º aniversario de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea, la Asociación de Amistad Bulgaria-Corea sacó a la luz el número de septiembre de su boletín y la sucursal polaca de la Asociación de Amistad con Corea publicó una declaración.